San. Mi nombre es Gabriel Miranda y desde Medios Provincia te digo buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia y al equipo de trabajo. Bueno, el deseo es recíproco. Teníamos entendido que hoy, porque es un día especial, iba a haber un abordaje por el tema del HIV, del SIDA, pero bueno, está lloviendo, se complica. Sí, la verdad que el Centro de Enfermedades Transmisibles, CERITET, había organizado, junto con la Secretaría de la Juventud, un evento donde poder hacerse el test y charlas informativas. La lluvia para los riojanos es alegría, pero también no implica quedarse un poco más quieto, así que por eso se ha pasado para la próxima semana. Ah, perfecto. ¿Para qué día de la próxima semana? Para el miércoles. Para el miércoles. Perfecto. ¿Y qué nos puede decir, doctora Rosario Caliba, le habla, qué nos puede aconsejar con respecto a esta enfermedad? Creo que hemos aprendido mucho con el transcurrir del tiempo. Yo llegué a la provincia en el año 90-91, donde la verdad que las personas que se infectaron con HIV y que estaban con la enfermedad SIDA ya como etapa terminal venían a morir en medio de sus familiares, personas que habían vivido fuera del país, fuera de la provincia. Y estos más de 30 años ha hecho que sepamos mucho cómo se transmite y cómo no. ¿Qué puedo hacer para evitar y de qué manera puedo adquirir el virus? Bien. Sin embargo, toda esta información que está disponible y que es accesible durante tanto tiempo ha hecho que disminuya muy poco la cantidad de nuevos casos por año. La provincia, y ayer decíamos con el doctor Adrián Ríos, que es el jefe de programa en la provincia, casi 100 casos de casos nuevos de infección por VIH por año en la provincia. ¿En nuestra provincia sería esto, doctora? Sí, en nuestra provincia. En el país en total viven más de 130.000 personas con el VIH. Nosotros tenemos acumulado bajo tratamiento y seguimiento estricto en el programa 800 personas. Bien. ¿Y cuánto demora esta enfermedad o este virus a detectarse? La infección por el VIH hoy es una enfermedad que no mata. ¿Qué quiero decir con esto? El virus ingresa al cuerpo, está muchos años sin dar síntomas, puede estar 10, 12, 15 años sin dar síntomas, y después comienza el estadio SIDA. Primero es lo que se llama infección por VIH, y después comienza el estadio de SIDA. El estadio de SIDA es infecciones en cerebro, en meninges, en pulmón, en intestino, en piel, por disminución de la defensa en forma severa, y esta es la etapa de SIDA. Bien. Y acá en La Rioja, doctora, ¿cuántos son los aproximadamente, o una idea que usted tenga, los casos que hay y que no están detectados, digamos, porque la gente no sabe que lo tiene y no se hace control, y bueno, pero sabemos nosotros que hay un universo que de personas que tienen esta enfermedad? Y la verdad que casi el 30 al 40% desconoce su enfermedad porque es una infección, como digo, que pasan mucho tiempo sin dar síntomas. Y la evaluación del médico, me dicen, a ver, no, si estuve con el médico hace poco y me hizo los análisis y estaba todo bien. Si no pedimos el test para enfermedades transmisibles, sífilis, HIV, hepatitis, herpes, no hay forma de darnos cuenta si está. Hay que hacer el análisis específico. Y esto es lo que ocurre. Muchas veces detectamos personas que acaban de salir de una cirugía y le detectamos el HIV, y para el examen prequirúrgico nunca se le pidió. ¿Y esto, doctora, es fácil de hacerlo al test, yendo a los centros de salud? ¿Cómo se hace esto? Esto está en todos los centros que tienen laboratorio, en los hospitales. A la embarazada se le hace 3 veces durante el embarazo, y si no, el que tiene obra social, todas las obras sociales lo cubren. Bueno, una necesidad que tenemos de comunicarlo esto y de instalarlo y de visibilizarlo. Yo le escuchaba a usted, doctora, esto de decir, la gente cree que el SIDA como que ya se fue, como que ya no existe más, pero es una enfermedad que está acá entre nosotros. Y usted está hablando de 800 casos ya encarpetados, o sea, quiere decir que hay mucho acá en la provincia y crecen, como usted dice, a ritmo de 100 por año. Claro, nosotros tendríamos que decir que hay casi 500 riojanos que no saben que tienen la infección. Mira vos. Y la verdad que, ¿por qué es importante saberlo? Porque saber si tengo el virus me permite comenzar tratamiento tempranamente. Y la persona que está con tratamiento contagia casi nada. Es decir, disminuye más de un 98% la posibilidad de contagio cuando la persona está bajo tratamiento. Y esto, la verdad que es una medida de salud pública. Las personas infectadas con tratamiento no ponen en riesgo otras personas para adquirir la enfermedad. Claro. Doctora, ¿hay alguna forma de captar a la gente o simplemente si se asiste al centro asistencial y se realizan los estudios? Porque por ahí interpreto de que por ahí la gente tiene miedo a enfrentarse a este tipo de estudios, hablando de los mitos y todos los demás. Siempre hay temor. Si yo le pregunto a usted, ¿usted se ha hecho el análisis de HIV alguna vez? Claro. Y me dicen no. Y le digo, bueno, se lo pongo en el pedido porque es útil saber si alguna vez estuvo en contacto. Y ahora no, prefiero más adelante. La decisión es de cada persona, de cada adulto y de cada joven. Hay jóvenes que llegan sin los padres a pedir el test. Y esto nos parece que... ¿Por qué es importante la decisión de hacerse el análisis? Por la conducta que se va a tomar después. Usted sabe que hay un análisis que desde hace muchos años se instaló para detectar la sífilis que no tenía síntomas. Y esto es el alcance sanitario. Una vez por año, a las personas que tienen negocios o que trabajan en el comercio, se les pide el carnet sanitario desde el municipio. Esto se hace en el CDT y ahí se hace también el test de HIV. ¿Por qué? Porque al igual que la sífilis, es una enfermedad que no da síntomas durante mucho tiempo. Y nos ha permitido detectar casos diciéndole, usted vino por este laboratorio, no tiene síntomas, pero le detectamos HIV. Y el paciente se pierde del control. Piensa, este laboratorio está mal, no es mío, si no tengo nada, mira cómo juego el fútbol, no tengo ningún síntoma. Esto por la parte de la etapa de negación. Bien. Doctora, quiero llevarla a otro tema, porque hay un tema que nos preocupa mucho, y que usted hacía mención a este tema sobre la salud. Hubo una capacitación en la cual se habló sobre la accidentología vial, la siniestralidad, la gente que ingresa al hospital. Me llamó mucho la atención este mensaje suyo, que usted decía, la gente que viene al hospital viene con accidentes, viene quebrada, viene caída, porque le pasó esto, lo otro... Y muchas veces esto obedece, según dijo usted, a las situaciones personales que tienen las personas en su vida en general y que llevan a esto, ¿no? A andar descuidado, andar sin casco, etcétera. Esa situación yo ahora la traslado a otro lado, porque me llamó mucho la atención lo que dijo usted, pero también ahora la traslado hacia otro lugar, que es debido a un hecho de dolor, un hecho muy grave, que fue la pérdida, el deceso de dos personas de la policía justamente, que eran justamente de accidentología vial estas personas. ¿Qué hace el gobierno, qué hace el Ministerio de Salud con la policía, con los personales policiales para lograr tener una contención en este tema de psicológico, ¿no? Por todo lo que viven, pero aparte más allá de las situaciones intrafamiliares que tengan, ¿no? Yo creo que vivimos en una sociedad donde cada vez hay más hechos de violencia. La Organización Mundial de la Salud declaró que los problemas de violencia son problemas de salud pública. Yo puedo ir como embarazada a un centro de salud y estuve con un pico de presión, y en la planilla donde uno denuncia por qué consulta, pone embarazada, pico de tensión arterial, pero no pone que estuvo sufriendo una situación de violencia en su casa. La violencia no está en el área... colocada como un ítem para que nosotros podamos denunciarla. Y la verdad, todas estas situaciones, como usted bien lo decía, situaciones de maltrato, de abuso sexual infantil, de tratos intrafamiliares, de eventos que ocurren con violencia doméstica, tiene que ver con una sociedad que tenemos menos tolerancia, menos capacidad de escucha, y esto se traduce exactamente también en la conducta vial, salir sin casco a altas velocidades, tomar alcohol y conducir. Estas son situaciones de violencia. La verdad que nosotros podemos tener los hospitales listos, con los quirófanos preparados, pero muchas veces no alcanzamos a salvarle la vida. O estas son personas que van a quedar lisiadas el resto de su vida. Y esto tiene que ver, nosotros como salud podemos dar recomendaciones, prevención, control en el uso de drogas legales e ilegales como los psicofármacos, pero hay todo una conducta familiar que tiene que ver con esto de escucharnos y de tratar estas situaciones de violencia que comienzan en la familia, dentro de la familia. Y en lo que hace al personal de la policía, que son oficiales, servidores públicos, ¿no?, que normalmente están en contacto con mucha violencia, especialmente esta gente de accidentología vial, ¿usted tiene conocimiento de cómo está trabajando la policía con este tema, con el propio personal? No, nosotros hicimos la capacitación, formamos parte en el ámbito del ministerio, junto con el CEDRONAR, para dar esta capacitación que ha sido en módulos y que yo le propusimos con el área de salud mental de la provincia extenderlo también al año próximo en módulo, porque la verdad que cada vez las fuerzas policiales, que son servidores, igual que nosotros, son las personas que están en contacto con la comunidad todo el tiempo, necesitan capacitarse para esto. Claro. Porque no es fácil llegar a una vivienda por un llamado y atender un niño que está en una situación de crisis, una mujer golpeada, o en el caso extremo, muerte con niños a la vuelta. Claro. Argentina tiene este año más de 400 niños huérfanos por el femicidio. Estas son cifras peores que las de una guerra, Gabriel. Y esta situación es gravísima. Cada 20 horas muere una mujer argentina por ser mujer. Y la mayoría de las veces en manos de su pareja. Esto me parece que es un tema que atraviesa los ministerios, que atraviesa las distintas áreas, pero que está inmersa en la sociedad y no nos tenemos que cansar de hablar de este tema. Ya lo creo. Sí, como Estado, el Estado es responsable, ¿no? Y el Estado somos todos, también nosotros, los comunicadores, también nosotros como ciudadanos somos responsables. Si uno siempre dice, y el gobierno no hace nada, el ministro no hace nada, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros también por esos problemas que a veces tenemos en nuestra sociedad? Por eso yo quería resaltarlo a esto, desde los servidores públicos, como policías, quizás haya una necesidad de más contención por parte del Estado para ver que estén en condiciones, que estén bien, la mente limpia, porque justamente como dice usted, viven a diario situaciones que son muy difíciles, ¿no? Situaciones límites de sangrientos o como cuántos hechos de violencia, ¿no? Totalmente. Esto no nos tenemos que cansar de hablar del tema, y sobre todo de capacitarnos, porque a cada uno, a cada persona individual, una situación de violencia, una situación de crisis extrema, nos hace reaccionar de distinta manera. Esto tiene que ver con nuestra infancia, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra situación personal en el momento en que viven. Y la verdad que esta situación debe ser tenida o detectada tempranamente. Por eso, como usted lo dijo recién, ¿qué hacemos nosotros como familia? Hablamos con mis hijos, con mis hermanos, con mis vecinos, con mis familiares, de esta situación de violencia, de aumentar la tolerancia, de permitirnos escuchar, de que no se resuelve con golpes o con una muerte en el medio. Esto creo que esto es lo que tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Ya lo creo. Bueno, ministra, en otro sentido, también sabemos que se está trabajando fuertemente en lo que es infraestructura. Hemos visto que ha tenido reuniones con el ministro Velardez. Se vienen nuevas obras para el año que viene y eso nos parece importante para dar también contención en diferentes lugares, no solamente en Capital. Se habló de San Agasta y también de otros departamentos. ¿Qué anuncio usted puede decir sobre este tema del trabajo que se está proyectando para el año que viene? Y bueno, y más lo que se está haciendo ahora, ¿no? Bueno, San Agasta y Tama son los dos sitios que necesitan urgentemente un hospital nuevo, porque les ha quedado chico el hospital y ya obsoleto en la estructura. estamos en la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio Kirchner, en el sur de la capital. La inauguración del nuevo centro de salud del Luis Bernet, que si Dios quiere estará para última semana de diciembre o primera de enero. Un nuevo sitio también de construcción detrás del barrio Las Margaritas, también como centro de salud. Y el hospital emblemático que necesitamos urgente y que le hemos pedido auxilio, el gobernador Casa logró en Naciones para el Hospital de Chilecito, un hospital nuevo. Buenas noticias. Y bueno, y recientemente también lo que pasó acá en el centro de salud este de acá del Faldeo, ¿no? Claro, que fue una ampliación que casi duplica los metros, sobre todo destinados a tener rehabilitación en el área neurológica, en todo lo que es fisiatría. La verdad que tiene un equipo de kinesiología excelente, de terapistas ocupacionales, de enfermería, trabajando en la rehabilitación, que trabajaron con mucho esfuerzo en un lugar muy pequeño, y eso lo vimos cuando arribamos a la gestión y nos comprometimos, que lo logramos visitando con el ministro Velarde y toda su gente, y ya en un año y medio está construida esta ampliación que la verdad descomprende mucho los hospitales. Bueno, y también el tema de la obesidad, el trabajo que se está haciendo con el UPO ese me parece muy bueno, ¿eh? Las unidades de paciente obeso, UPO, funcionan en distintos centros de salud de la capital y en cada hospital zonal de la provincia también, y la verdad que volvemos de nuevo a lo que hablábamos hace un rato, David. Nosotros podemos darle la recomendación de cómo alimentarse, de realizar actividad física, porque esto disminuye la tensión arterial, mejora el funcionamiento de las articulaciones, aumenta el bienestar psicológico de las personas. Nosotros podemos tener para ser la guía, pero la decisión es de cada paciente. La hipertensión y las enfermedades cardiovasculares las tiene el 30% de la población. Es una cifra elevadísima. Y no es que a mí me detectaron una vez un problema de tensión, tuve un pico de presión, tomó la pastilla a lo mejor 6 meses, 8 meses y la abandona. No, porque ya me siento bien. La hipertensión, cuando da síntomas graves. Entonces, esto parece que es darnos la mano y comprometer que el paciente tiene un rol importantísimo en esto de trabajar por su salud. Claro, ya lo creo. Bueno, ministra, no le vamos a quitar más tiempo tampoco a nuestra audiencia. Simplemente le voy a preguntar acerca de su gestión, de la proyección para el año que viene. Es un momento donde hay quizás una bisagra, vienen tiempos de cambios quizás en lo que es las gestiones. En el futuro vienen elecciones. ¿Usted cómo se siente con la gestión actualmente? Vemos que se ha dado un fuerte espaldarazo a lo que es salud y se está trabajando fuertemente, a pesar de la presión gremial también que se está dando. ¿Usted cómo se siente en eso, en este tema de la gestión, y cómo se mira para esta continuidad? Yo creo que el gobernador Casas apostó a la salud pública en forma fuerte y consistente. Esto, el trabajo conjunto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Infraestructura, ha permitido de nuevo poner en valor estructuras que hacía más de 20 años que no se tocaban, empezando por el Hospital Vera Valle, el Centro de Salud de San Vicente, que son todos como mini hospitales porque atienden a muchísima población y tienen todas las especialidades. El San Vicente, fíjese, comenzó funcionando como el obrador del barrio Alta Rioja, y ahí quedó funcionando la salita. Fíjese la cantidad de años que eso tenía, que se fueron haciendo parches en la estructura, y hoy la verdad que se está construyendo toda estructura sanitaria cero, y esto, la verdad que usted lo puede ver en el rostro de los trabajadores de la salud, la alegría que les da renovar su casa, donde trabajan todos los días. Y salud es servicio, y si el trabajador de la salud no se siente reconocido, no se siente valorizado, esto se traduce cuando atendemos a alguien en salud. Así que, en la postura de los gremios, usted sabe que el gobernador Casas, con la responsabilidad de poder cumplir con los montos que autoriza en incremento, ha ido desempeñándose de esta manera en un año durísimo. Usted lo sabe, la situación ha sido y sigue siendo grave, con muchas personas con pérdidas de trabajo. Nosotros comenzamos atendiendo un 40% de personas con obras sociales en los hospitales y hoy estamos superando el 63%. de personas que tienen cobertura social, pero que buscan atenderse en hospitales públicos. Esto hace que el incremento en medicamentos, en horas de personal trabajando en guardias y todo lo demás aumente. Pero la decisión del gobernador Cáceres es que el Estado tiene que estar presente. Y la verdad es que con esta proyección nos comprometemos a trabajar en el 2019. Buenísimo. Bueno, y ahora con un espaldarazo bastante fuerte con este tema de que han pasado todos los contratados, los PIL, ¿no? Los empleados PIL a planta transitoria, pero ahora genera que los que empiezan todos a decir, che, pero ¿y nosotros? ¿Y los becados? ¿Y los contratados? Y, por ejemplo, los enfermeros decían, che, nosotros tenemos guardias que tenemos que presentar boleta, ¿por qué no nos nos blanquean esas a nosotros también? ¿Es posible de avanzar en eso? Porque hablábamos con Carlos de Edesma y decía, tenemos que, son 200 más o menos. Eso se está trabajando y se respeta la ley que se creó en agosto del 2015, que es precarizado en salud, ha permitido que en las reuniones donde los delegados ponen en evidencia la antigüedad de cada uno y el rol que desempeñan, están contratados, becas, tutorías, médicos comunitarios, que es un programa nacional que Nación dejó de pagarlo ya fines del 2016 y lo sigue absorbiendo la provincia. ECA Vector es otro programa que era nacional y lo absorbe la provincia. Claro. Y todo este caudal que son, o en muchos lugares del interior, esto no ocurre en Capital, pero en el interior son becas municipales, pero desempeñan funciones en salud hace más de 5 años. Son trabajadores de la salud. Y quiero decirle que salud necesitamos recursos humanos las 24 horas del día, los 365 días del año. Y esto, como digo, a medida que vamos desarrollando más complejidad, que se van haciendo cirugías que antes se trasladaban a otra provincia, que se resuelven en la nuestra, más horas de recursos humanos. Y la verdad que el gobernador Casa, y lo hemos trabajado con el ministro Quintero también, se continúa con el plan de ingreso de estas 50 personas cada 2 meses, que vamos poniendo en evidencia la antigüedad de cada uno y el rol que desempeña. Y ahí están profesionales, no profesionales. La verdad que el trabajo que vienen haciendo hace más de 3 años ha puesto en valor y de forma transparente quiénes forman parte de esta situación precarizada en salud. Una cortita, ministra. Ahí nos mandan mensaje la gente. Nos pregunta si los... las becas vectores si acceden al bono. Sí, esto, usted sabe que el gobernador ha puesto esto en valor y esto, la reunión tiene que ser con el área de recursos humanos del ministerio y ahí lo van a dar todos los datos, pero sí, el gobernador ha puesto. Bueno, ministra, no la vamos a quitar más tiempo, bueno, le vamos a dejar que siga con su tarea de sábado, y bueno, simplemente agradecerle por este contacto, desearle éxitos en su gestión. Vemos que está trabajando mucho, vemos que hace mucho en la gestión, y sabemos que usted, como infectóloga, hoy, más que nunca, creo que es importante tener su palabra por esto que estamos celebrando o conmemorando, teniendo este día para visibilizar que esto que es el VIH y el SIDA, ¿no? Sí, creo que es importante, y ustedes en los medios de comunicación les pedimos, por favor, todos los días, no se cansen de recomendar que usen el preservativo, pensemos siempre que nos puede tocar a nosotros, ¿por qué no a mí? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque cuando uno les plantea, pero bueno, yo estoy en pareja hace ya más de 7 años, pero ¿alguna vez tuviste alguna relación sin preservativo por otro lado? Y sí, bueno, el virus ingresa así. Y la única forma de saber si el virus está dentro del organismo o no es hacerse el análisis. Y la única forma de estar seguro que en una situación casual no voy a contraer una enfermedad de transmisión sexual es usar preservativo. Así que en esto, hablemos de esto y hablemos de que no solo se transmite HIV, se transmite hepatitis, se transmite sífilis y solamente se evita con preservativo. Muchas gracias por el contacto, doctora. Gracias, es un placer saludarle. Adiós. Es la doctora Judith Díaz Bazán, es ministra de Salud, y estuvo hablando, ella es infectóloga, y estuvo hablando con nosotros por este día que estamos tratando de visibilizar el VIH y el SIDA. ¿Qué es el VIH? El virus del SIDA, el virus de la...